Desarrollo Social María Eugenia Vidal. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, indicó que se investigan las causas del derrumbe y destacó que hay secreto de sumario. Hay una investigación judicial, está el juzgado de instrucción del doctor Guillermo Rongo y la fiscal la doctora Bettina Bota que están trabajando sobre ello. Se le tomó declaración a varios de los que estaban trabajando en la obra, incluso se ha remitido documentación de la ciudad y planos de la ciudad, con lo cual hacer cualquier elucubración de qué es lo que pasó y cómo pasó es algo que hoy es responsabilidad de justicia y es una causa que está en secreto sumario. Obviamente que el hecho de que haya una obra al lado como primera hipótesis de investigación hace presumir de que esto tiene que ver con que el edificio haya caído, hay que ver bien cuáles son las técnicas utilizadas y eso lo va a determinar un peritaje que probablemente ya fue ordenado por la Fiscalía. Festejan en Salta el Día de la Tradición. El Día de la Tradición se celebra hoy 10 de noviembre, día que nació el escritor José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro. Es lo que identifica a un pueblo y lo diferencia de los demás. Es algo propio y profundo, siendo un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos. En esta tierra salteña, cuna de grandes cultores del canto folclórico, y en homenaje a este día, se realizará un desfile y festival en el monumento al general Martín Miguel de Güemes a partir de las 21:30 horas. El mismo está organizado por el artista Hugo Garzón y auspiciado por la Dirección de Cultura Municipal. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. Master 1000 de París está jugando el tenista argentino Juan Mónaco. Perdió el primer set con el norteamericano Marty Fitch 6-1. Ganó el segundo set 7-6. Y en el tercero está perdiendo 2-1 Juan Mónaco. Más actualidad del tenis con Daniel Corujo. En el marco del Challenger de Buenos Aires, aquí en el Villa Club, estuvo David Nalbandian, el singlista argentino de Copa Davis, haciendo una conferencia de prensa y charlando justamente de la serie que se va a jugar en Sevilla el día 2, 3 y 4 de diciembre. Lo escuchamos a Nalbandian. El único que no está acá es Pico, digamos, el resto estamos todos acá y de a poco vamos a empezar a juntarnos, a entrenar y a seguir viendo cómo evolucionamos todos. Estamos todos con algo, pero creo que ninguno es nada grave, así que la idea es que cada uno llegue de la mejor forma para afrontar esto, que no es nada fácil. David, ¿cómo crees que va a estar o cómo crees que van a encontrar la cancha allá en Sevilla? ¿Si va a estar blanda? ¿Va a ser una cancha muy lenta? Sí, la verdad que ni idea. Creo que, particularmente creo que la cancha va a ser lenta por un tema también de clima, que está empezando el invierno y no va a ser calor. Pero bueno, acá también hemos jugado en canchas muy lentas, en canchas a lo mejor un poco más rápidas, pero es incertidumbre y hay que esperar a llegar allá. Y más allá de eso, de cómo esté la cancha, creo que nosotros nos tenemos que preocupar un poco por nosotros mismos, cada uno llegar en su mejor forma posible. La palabra de David Nalbandian en conferencia de prensa. Desde Buenos Aires, Daniel Corujo, para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Tartagal, Salta, la temperatura es de 24 grados 6 décimos, la humedad del 74% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, la temperatura 41, el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 2011, en el año de la renovación tecnológica y de contenidos de la radio pública, seguimos recibiendo distinciones. Premios Éter 2011, mejor labor masculina en AM, Héctor Larrea. Es muy importante que Éter mantenga esta entrega de premios a la vieja y querida y gloriosa radio pública y a todos mis compañeros de Radio Nacional. Premio a la trayectoria, Carlos Ulanovsky. Atesoro este enorme halago y procuraré olvidarme rápido para que el premio no me paralice. Mejor labor de difusión, Alicia Petty. Yo trato de ser honesta y pluralista. Amo la radio porque siento que la radio sigue siendo potente, vigente. Mejor locución femenina, AMFM, Nidia Aguirre. Estoy tremendamente emocionada, feliz y agradecida a Éter por esta distinción, a los oyentes, al equipo de producción, a todos mis amigos de Radio Nacional y mis compañeros. Mejor labor y producción, Soledad Itria. Gracias, Éter. Gracias muy especiales a Radio Nacional, que nos mima muchísimo. Gracias especiales, grandes, gigantes, para Carlos Ulanovsky. Premios Éter 2011. A los oyentes que nos siguen dando y dando y dando. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes a todos, 2:08, un poquito menos de 2 horas vamos a estar con vos, un puchito menos, hasta las 4 de la tarde. Te prometemos nuestro compromiso para que sea un buen programa, sin duda va a serlo. Vamos con un replay. Porque ha sabido conjugar en su trayectoria profesional la locución comercial y el periodismo, resaltando las características propias de cada profesión. Porque en la locución se ha destacado acompañando a figuras del medio y conduciendo programas sin abandonar el lugar que le corresponde a cada tarea, porque mantiene los pilares de la locución radiofónica en su sitial. Por todo ello, el Consejo de Asesores de Éter destaca como locutora en AM y FM a Nidia Aguirre. Oyentes en todo el país, por favor, Gente de a pie está esperando por tu mensaje y por tu llamado. Hacelo al 0810-222-0870. Integrante del programa Gente de a pie, de lunes a viernes, por Radio Nacional. Una de las locutoras históricas de Radio Nacional. ¡Qué voz! ¡Felicitaciones! ¡Wow! Muy buenas noches a todos. 2 minutos nada más, es demasiado 2 minutos, ¿verdad? Estoy tremendamente emocionada, feliz y agradecida a Éter por todo lo que significa, por esta jerarquía, por esta distinción en este momento tan sublime. Gracias a los amores de mi vida, Alberto, a mi hija Flor, que durante 18 años que acaba de cumplir me dice: mamá, ¿cuándo vas a ganar un premio? Hija, por fin hoy puedo contestarte, mi amor. Gracias a la radio pública, a esos aplausos que me da la posibilidad de compartir con Weinfeld y un equipo extraordinario, Gente de a pie, con el maestro Larrea, que lo he acompañado felizmente. Vamos, editor, te adoro. Carrizo, Fontana, Leonel Godoy, Mareco, a tantos. Al recuerdo de los que ya no están, que los llevo definitivamente en mi corazón, a los oyentes, al equipo de producción, a todos mis amigos de Radio Nacional y mis compañeros. Esto es para ustedes, para ellos también. Gracias, gracias Dios. Gracias. Qué locutora, ¿eh? Es de Radio Nacional. Felicitaciones. Dale que la tenemos acá. Ovación acá de la... ¡Eh! ¡Vamos, Nidia! ¡Vamos, Nidia! De pie, de pie, de pie. De pie, de pie, de pie. Que salude la señora. No puedo. No puede, sí. ¿Cómo no vas a poder hablar? ¿Y para qué te dieron un premio? Dale teléfono, bueno. Un saludito cortito y después. Bueno, retomo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Estoy muy feliz. Lo que siento realmente lo dije anoche, que salió en esa impronta. Las palabras las escribieron en mi voz, las pusieron en mi voz, mi corazón. El agradecimiento primero a Éter, obviamente, la radio que me dio desde hace 25 años y la profesión. Hacer esto que tanto amo, que tanto amo y que tantas cosas también relegué en la vida, compartirlas con mis compañeros. Aquí hay unos laburantes extraordinarios en esta radio. Está bueno que Éter mire alguna vez para la radio pública, donde hay tantos laburantes, tanta gente de a pie que labura fenomenalmente. Así que si yo soy el resumen de todo eso, a apostar a ese premio, gracias a mis compañeros y a todos. Gracias. Muy lindo, vamos. Gracias a vos, una excelente profesional. Y a veces uno en el vocativo, no en la forma en que llama a la gente, dice todo. Yo a Nidia, cuando nos charlamos, le digo compañeraza, ¿no? Sí, y sí, eso sí, somos compañeras. De eso. Y bueno, y le digo eso porque algo quiere decir, más allá de la cuestión de la profesionalidad y las calidades que son muy previas y muy y desbordan el espacio de Gente a Pie. De todas formas, estamos muy muy contentos, por la condición de ternada de la Beira, que es un reconocimiento de a lo mucho que hace, y seguramente un paso por muchas cosas. Seguro. que van a venir. Nosotros sabemos lo que vale Nora como compañera y estamos muy contentos por todos y cada uno de los premios que ha tenido la gente nacional. Carlos Ulanoki, una enorme trayectoria. A título personalísimo, el director de radio que me dio la oportunidad de conducir mi primer programa, o sea, el primer programa que yo conduje en Radio de la Ciudad, me lo ofreció Carlos Ulanoki como director de radio. No solo me lo ofreció, sino que me dijo, casi como única condición, tenés que ponerle Mario de Palermo, que era un chiste que yo hacía con Pessoa, que llamaba por teléfono, era una especie de psicobolche que llamaba de Palermo y decía, yo siento que es como que, qué sé yo, a él le gustó lo de Mario de Palermo, y así quedó el título y el nombre del programa, y también me quedó, y al maestro Héctor Larrea, que todos los que trabajamos, todos los que o escuchamos radio alguna vez, pero por encima de todo, los que trabajamos en radio con él, sabemos que no solo es un gran profesional de su laburo, sino que es una enorme persona, un tipo, unas calidades personales gigantescas, al cual yo le debo un año y medio de enorme felicidad y de enorme aprendizaje. El talento o ciertas capacidades que tienen personas superiores, yo creo que no se puede adquirir. O sea, hay un punto, como en el fútbol o como en tanto, pero si uno se entrena, si uno juega en la cancha con grandes jugadores y mira un poco y se entrena y corre y rema, algo puede tomar. Es decir, yo tuve la inmensa fortuna de hacer un taller de radio durante un año y medio, que encima me subvencionó el fisco, denuncia que hago a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de estas cosas para que en fin se hagan cargo y bueno, y armen consiguientes sumarios y vayan a los estrados de tribunales. Estuve un año y medio haciendo un taller de radio con Héctor Larrea, un año y medio, un puchito más, hasta que me vine a este cubil. Y la verdad que no tengo más que agradecimiento y más aparte que un sentimiento de emulación, en parte por lo que hace en la radio y en parte por la calidad de un grande que sabe, aparte, ser respetuoso y generoso con los demás. De todo eso uno se congratula y se alegra, y entonces después empieza a hacer el programa más o menos convencional, porque estamos un poco eufóricos y que yo no hemos bebido, que yo sepa, por lo menos hasta acá. Después seguiremos viendo. Vamos con una tanda, Analia Pinat, por favor, y volvemos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. No te lo podés perder. Es la tercera vez que venimos y siempre encontramos algo diferente. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. Se aprende un poquito más. Hay mucha información, muchas cosas para ver, para leer y ir enterándose. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 2:00 p.m, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. La locutora Nidia Aguirre ya está con su traje de fajina. Sí. Para cumplir sí. Su... Nunca... Hay que ver lo que son los trajes de fajina de Aguirre y de Beiras, ¿eh? Digo, en fin, bueno, es un beneficio adicional que uno percibe. Nidia, por sí. Favor, decinos cómo hacen los oyentes para llamar y hacer explotar las redes y los medios de comunicación, felicitándote a vos, a nosotros, a la radio, y criticando algunas macanas que decimos. Pero cómo no, vengan entonces esos mensajes al 4999-8700, ahí donde dejás grabado precisamente tu mensaje, también la línea en todo el país, que tiene llamada a costo local 0810-222-0870, nuestro correo electrónico gentedeapie@radionacional.gov.ar y... Amurada, amurado, dale, venite, apostillá, gente de a pie. Agregamos las dos consignas con las que venimos laburando. La primera, temas musicales, cumbias de todo tipo y tenor, barítono también puede ser. Cumbias de todo tipo, la cumbia que se te ocurra, lo que a vos te parezca una cumbia. O sea, a condición de que sea suficiente, que tenga ciertos ribetes, digamos, que chorree un poquito de pueblo, de cosas. Eso, ¿no? Eso es cumbia. ¿Cuál es el límite de la cumbia? El que vos determines. Si me mandás como un conventillo, bueno, ahí te cortamos las piernas. Pero si no, en general, seguinos pidiendo y nosotros vamos a seguir produciendo. Y todavía seguimos. Porque hemos recibido mucho material y después hablaremos un poquito, si tenemos tiempo, algo tendremos. Esta idea del proyecto de cuento, del final de cuento, el esbozo de cuento que nos habló Ricardo Piglia, Anton Chejov, nos dijo Piglia, escribió alguna vez, una posible historia, un hombre va al casino, gana $1,000,000, vuelve al hotel, se suicida. Y ahí hay dos historias en una, o dos hechos en uno. Y bueno, y entonces lo que propusimos nosotros es darle una mano a Chejov, que no se bastaba solo, y que nos cuentes un poco más tipo guión que tipo cuento, o en un relato muy breve, qué sentido le darías a esa historia, qué final le pondrías, cómo lo contarías, qué sé yo. Nos han llegado unos cuantos, vamos a ver qué hacemos con ellos. Nos ha llegado una cantidad apreciable. Me agrada especialmente ese contacto en el sentido de que un oyente... que sabe que no le vamos a dar, que no estamos compitiendo por un premio, por una rifa, por nada, se tome el laburo de comunicarse con nosotros, decir, no se me ocurrió esta idea, tengo ganas de pensar algo, tengo ganas de fantasear algo. Me agrada poder hacerte fantasear cinco minutos, que hagas esto, que lo escribas. Vamos a ver cómo nos arreglamos para que todos los relatos, bocetos o demás estén accesibles en nuestro Facebook cuando terminemos la convocatoria, que todavía sigue, y que, te aclaro, la estoy leyendo con devoción y ya toma su tiempo porque son unos cuantos, pero francamente es, en fin, se me ocurrió por ahí y me parece una experiencia gratísima, que también es una pequeña prueba del tipo de contacto que tenemos con nuestra gente, con nuestros oyentes, con gente como vos, que sos capaz de dedicar un minutito a eso, a una fantasía, a jugar con nosotros. Interpretando los medios. Gente de a pie. Ya están con nosotros, por cierto, Sergio Viñeschi, Fernando Piana y Luis Alberto Quevedo, que ya se van a hacer escuchar. Con Nora, es decir, ayer le comentaba, ayer hicimos una nota sobre femicidio y parece, en fin, por las características de un programa que tiene 2 horas, que trata de abarcar muchas temáticas, no parece, de cualquier forma hasta buscamos alguna, no parece lógico hacerlo todo el tiempo, pero a la vez... Es chocante, ayer se conoció otro fallo vinculado con el tema, que no tenía que ver con la nota que hablamos con un especialista de Salta, digamos, otra historia, un fallo por otra parte, una situación ya resuelta, como que está en instancias superiores, que realmente, realmente impresiona. Y te quería escuchar, Nora, un minutito. La verdad que uno lee las características de la decisión que tomó la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, disminuyéndole la pena a 17 años de prisión por la cual estaba condenado un hombre que asesinó a martillazos a su mujer. Le redujo la pena con el argumento de que la mujer lo habría provocado, ¿no? Entonces, hay una apelación de parte del fiscal de la causa que pide, directamente considera que esto es un acto discriminatorio hacia la mujer. Los argumentos que esgrimen los jueces que consideraron que este hombre había actuado no por emoción violenta, llegan a decir que, bueno, no se puede considerar inimputable por esta causa, pero que es un atenuante porque la mujer en el marco de una pelea le habría dicho que él era poco hombre, habría puesto en duda su sexualidad y que tenía un amante. Yo la verdad ahí, Mario, te pregunto a vos cómo, yo no sé cómo se evalúa una prueba en ese caso, porque supongo que los únicos testigos, el único testigo de eso es él. Claro, es decir, es el testimonio del acusado. No entiendo cómo eso puede tener un valor de prueba frente a la muerte, a palazos y a martillazos de la mujer. Sí. No, a mí me impresiona, hay dos cosas. Luego los jueces dicen que ellos tienen, que tiene una, tuvo una buena impresión personal del condenado, que lo cual forma parte del derecho penal, de los códigos penales y procesales, en el sentido que los jueces deben tomar alguna información de su vida, de lo que son sus antecedentes, no solo los penales, sino su vida, cómo tenía conformada su vida y demás, y también tener una, los expedientes son muy, el proceso penal en general es muy impersonal y demás, y es bueno que los jueces vean realmente a los condenados, conversen con ellos y demás. Vaya uno a saber cómo lo hacen, pero está bien que lo hagan. Dicen que les produjo una buena impresión. Eso no está mal como argumento, digamos, como idea para, digamos, redondear la sentencia. Sentencia que toma el hecho en sí, que se tipifica de una manera, o sea, un homicidio calificado por, digamos, por el ensañamiento seguramente y por el vínculo, y luego, bueno, y también sopesan eso y con eso, bueno, se hace un combo y la decisión, digamos, dentro de los márgenes de penas que establece el código, es discrecional, digamos, o sea, es discrecional. Cada juez la debe fundar, pero, digamos, en esa escala se pueden manejar. Esta es la legislación argentina, no está mal, creo yo, que me he formateado en ella. Ahora, lo que vos decís es muy determinante porque, digo, la impresión que tengo yo es que, primero, que es esto no es ni palabra contra palabra, porque no es la palabra, digamos si la pobre mujer hubiera sobrevivido y hubiera dicho algo en contrario, sería esto es palabra hueca del victimario, digamos, y como tal debe tomarse muy muy con pinza. Vos fíjate que tuvo que pasar mucho tiempo, y a mí me parece bien, pero es una cuestión compleja, que en los delitos sexuales se admita a la víctima como testigo en la Argentina. En general, o sea, la víctima es víctima, el testigo es testigo, pero en la Argentina se admite mucho. O sea, si una persona, una mujer, usualmente, pero también puede ser un hombre, fue abusado, su palabra contra la palabra del abusador es, en general, queda a criterio del juez, de cualquier caso, pero en general ha corrido un camino y se valora. ¿Por qué? Porque la víctima está en una situación de, digamos, de indefensión o de minusvalía frente al otro. La estadística comprueba que en general las víctimas no mienten o no inventan estas cosas, y entonces se permite. En este caso se hace al revés, o sea, la palabra del victimario es la que vale. Un absurdo. Fernando Piana, te escucho. No, va sobre algo que vos acostumbrás a marcar sobre el tema del derecho. Ningún crimen es individual y menos el fallo, digamos. Claro. Entonces, ¿qué lección vos das a la sociedad respecto a lo que es este tipo de fallos, ¿no? Porque es grave, ¿no? Sí. Y le redujeron la decisión de casación, que ahora va a ser apelada frente a la Corte Provincial, es una reducción de la pena de 17 años a 10 años y 3 meses de prisión. Digamos, es casi un 50% de la pena, no es un dato irrelevante, ¿no? Sergio. No, incluso si fuera cierto lo que dice el tipo, me dijo que soy poco hombre, claro. ¿Qué? Por eso, en primer lugar, yo cuando leí por arriba, no, ahora, la verdad que en medio de una discusión de ese tipo, o sea, una pareja que rompe, una mujer que tiene otra relación, qué sé yo, yo no quiero. Digo, todo el mundo ha dicho alguna barbaridad o alguna, ¿no? Es decir, esto, hay gente que lo dice mejor, hay gente que no lo dice, pero digamos, esto puede ocurrir en una situación que obviamente tiene una carga de violencia en su sentido, pero que no faculta de ninguna manera. Lo que vos decís es cierto, no hubo una agresión física, no. Si el tipo hubiera dicho, la compañera me vino con un cuchillo, me quiso, yo le pegué un martillazo, bueno, que lo pruebe. Pero digamos, a mí lo que me impresiona, inclusive yo digo más, como garantista que soy, debería ser honesto y decir que el punto no es tanto la pena, porque al final 10 años es una bruta pena, si querés, como la reducción y el mensaje, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que me dice Fernando. O sea, si el tribunal previo hubiera fijado 10 años, porque o sea que bueno, que es que tal, viste, que uno puede pensar, también es un hombre, viste, que digo, no, es un tipo, ha tenido un acceso brutal, es una persona por ahí, se supone que ha tenido una vida, digamos, sin, ¿no? A decir, y bueno, se va a comer 10 años de cárcel, va a tener un castigo, u 8, un castigo probioso, va a salir enchastrado, le va a ir pésimo, no va a poder hacer nada. Uno dice, qué sé yo, yo no nunca, hay lugares de la vida donde uno nunca quisiera estar, nunca hubiera querido estar. A veces me gustaría estar en el lugar de los jueces de la Corte Suprema alguna vez, nunca quise ser juez. Pero digo, estar en el lugar de juez, alguna vez sin laburar de eso, me gustaría estar en una cámara del trabajo, ¿no? Algún rato, así decir una cosa. El juez penal que condena, el que absuelve, te diría, y aún, pero el que condena, es tremendo. Siempre, cada vez, y mis compañeros lo saben, cada vez que traemos un penalista acá, la otra vez con Rafeca se me pasó. Pero se lo pregunta a Eugenio Zaffaroni, sí. Se lo pregunta a Carmen Argibay, que es. Inclusive con tipos espantosos, a Carmen Argibay, una que venía del Tribunal de La Haya, había tipos terribles, y decía, bueno, y usted, doctora, uno lo ve a Carmen Argibay, viste, tan, no tan aspecto de tía de uno que tiene, que yo le dice, usted, doctora, condenó, vio un tipo, que está bien, que parece que era espantoso, lo condenó, ¿no?, a cadena perpetua, y usted a la noche, ¿no?, te vas a tu casa y decís, mira si el tipo, en lugar de ser el vampiro de Bosnia, era, qué sé yo, no lo era, digamos, ¿no? Y que vos podés decir, bueno, vos decís, con los represores, con los genocidas, hay muchas pruebas, pero con algún particular tal vez no haya tanto. Entonces yo en la cuestión de la pena no entro, sí en la cuestión de mensaje público, que esto es lo que pasa siempre ahora, y Fernando, que es muy atento a la cuestión de los medios, lo resalta bien. Esta sentencia trasciende, como todas, trasciende el caso específico. Este es un mensaje diciendo, mirá, no es un mensaje para motivar el femicidio, porque el tipo se va a comer 10 años, digo, nadie, digo, no es grave, no, digo, también pongámoslo en ese, pero sí es un mensaje diciendo el relato del victimario es muy valioso, el relato del victimario es muy valioso y un mínimo desborde de la víctima justifica mucha digamos, ni siquiera, porque como dice Sergio, que yo, pero pongamos que haya sido, que yo, justifica cualquier cosa, realmente impresionante, y en general lo que trasunta es esto, es un machismo galopante de esos jueces, hay que decirlo así, es un machismo galopante de esos magistrados, una falta de consideración enorme, y por eso es tan importante que se siga discutiendo. La verdad que lo tengo que chequear, pero hace pocos meses nosotros nos ocupamos de otro fallo, que no sé si no es la misma sala de casación de la provincia de Buenos Aires, que habían también disminuido la pena de un acusado por abuso sexual de una menor, porque decía que la menor, no sé si te acordás, Nidia, sí, que la menor había tenido experiencia sexual desde muy temprana porque pertenecía a un nivel socioeconómico bajo y que eso era frecuente. Sí. No, y era también casación de la provincia de Buenos Aires. Es del mismo tribunal, porque entre los varios diarios, no recuerdo dónde lo leí, pero entre los varios diarios que barrí hoy mencionan ese caso como diciendo es un nivel social donde están acostumbradas las mujeres a esas cosas y por lo tanto no es tan grave el abuso. Mira vos. Nidia, por favor. Bueno, el tope que indica la hora 14:30 en todo el país y son las voces de nuestros compañeros del servicio informativo de la Radio Pública, Adriana Zanca, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Secchi, la puesta en el aire de Analía Pinata. Aquí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados un décimo, humedad 44%, cielo algo nublado. El gobierno porteño responsabilizó por el derrumbe al arquitecto de la construcción lindera al edificio de Monserrat. El titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Ibáñez, deslindó responsabilidades en las inspecciones efectuadas en la obra lindera al edificio derrumbado en Bartolomé Mitre 1232 en el barrio de Monserrat. Ibáñez dijo que es el arquitecto el responsable de una obra en construcción y sobre él es quien debe recaer el peso mayor de la justicia. Es el arquitecto el que debe tener en cuenta las buenas prácticas de la construcción, el cuidado sobre las medianeras, el cuidado sobre la excavación y el cuidado sobre el día a día de la obra. El trabajo del Estado es indelegable en ese caso, donde debe controlar que existe ese profesional, donde debe controlar que existe un plan de obra, donde debe controlar que haya un programa de trabajo, una registración de su proyecto, que sea dueño en la materia, que no esté sancionado, que no sea una persona persona que no tenga la capacidad para realizar ese trabajo y que tiene que estar monitoreado, pero no asume el Estado la responsabilidad que tiene ese profesional. Frente a las críticas de legisladores opositores al macrismo, Ibáñez argumentó que más inspectores no significa necesariamente mejores controles en obras en construcción. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Alicia Kirchner destacó la asignación universal por hijo y abogó por su aplicación en otros países. En el marco del encuentro regional Crecer Juntos para la Primera Infancia que UNICEF organizó en Buenos Aires, la ministra de Desarrollo Social de la Argentina, Alicia Kirchner, habló sobre los planes destinados a la primera infancia por parte del gobierno nacional y abogó porque en el resto de la región, sobre todo en Latinoamérica, se puedan implementar planes similares a la asignación universal por hijo en la Argentina. Queremos y reforzamos para que eso se produzca también en otros países de la región. No es un gasto social. O podemos llamar gasto a la mayor inclusión en el día a día de niños y niñas en el sistema educativo. O es gasto la inclusión preventiva en el área salud. Buen gasto tratar y buscar que cada vez sean, que no existan niños que trabajen. Eso no es gasto. Eso es inversión en un país. La ministra Alicia Kirchner acaba de renovar en París la presidencia del programa MOST de la UNESCO para transformaciones sociales, un programa en el que implementó cambios que tienen que ver con, en primer medida, fortalecer a la niñez y a la juventud. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El tenista argentino Juan Mónaco se clasificó para los cuartos de final del Master 1000 de París por el abandono del norteamericano Marty Fish. Había perdido el argentino 6-1 el primero, había ganado 7-6 el segundo set, y cuando estaba perdiendo 2-1 en el tercer set, el norteamericano Marty Fish abandonó y de esta manera Mónaco ganó el partido. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados, una décima, humedad 44%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Juan Sasturain, escritor, periodista. Ah, ahora estuve leyendo William Golding. ¿Viste cuando vas a tener que escribir? Sí, no sabía. Bueno. Y entonces descubrí, voy a Wikipedia y descubro que era el aniversario, eran los 100 años de William Golding. Daba para escribir sobre él y para volver sobre las novelas. Y empecé a revolver y tengo 6 o 7 cosas. El Señor de las Moscas, la verdad que nos pegó muy fuerte. Es una novela maravillosa. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, nada mejor que en el día de la tradición. Hay un dicho que dice, cosecharás lo que siembras. Nidia Aguirre, estás cosechando. Para nosotros, los oyentes fieles de Radio Nacional, es una gran alegría. Te escuchamos todos los días en los distintos programas, haciendo reemplazos. Reconocemos tu trabajo y bueno, muchas gracias por mil. Cristina Oyer dice, esto escribí en Hoy Más Que Nunca esta mañana. Hugo estuvo muy odiosa María O'Donnell y despectiva. Los periodistas me van a entender. Sic. Dice, a propósito de distinguir la labor femenina en radio, huelga decir que soy de las huestes de Mona Moncalvillo, de Sandra, de Nora. Mando un abrazo para todos y muchas gracias. Felicitaciones a quienes ganaron, a quienes estuvieron ternados. Quiero que por favor comenten la publicidad del ANSES, donde los nietos ayudan a los abuelos. Muy tierno, pero es doliente, es doloroso, porque los mayores tenemos capacidad de aprendizaje y en eso no está involucrado. En eso parece que estuviera involucrado, que hay que apoyarlos y no... Bueno, Analía Soria también, no me van a decir que hago autobombo, y no, pero hay muchos también que premian a Nora y que realmente destacan su labor y dicen que realmente el premio se lo ha dado a la audiencia. Buenas, felices tardes al equipo de Gente de a Pie. Vuelvo a felicitar a Nidia por haber recibido el tan merecido premio de Éter. Le diste a Flor de regalito a la nena, dice. Y Norita, sos nuestro mejor premio. Tenerte en este equipo y poder disfrutar tus comentarios, análisis, es un premio para nuestra inteligencia. Magdalenita dice, no fue lo mejor que podrían haber elegido en el rubro. Eso ya lo sabemos. Cariños a todos. Bueno, gente de a pie, me congratulo. Saludo a la señora Aguirre. Y con un poquito de egoísmo quisiera que hubiese ganado Nora, que la considero realmente una profe. Es una profe, es una maestra, es todo. La veo en 678, la escucho, aprendo, nos enseña, tiene una calidez. Es bárbara. Siguen las felicitaciones oestes, qué bueno, el éter para Nidia, el éter para Titor, Claudia también, que pide además una cumbia por Gustavo Cordera, que es buenísima, ahora la anotamos, Fernando Gabriel Dunán también, Roxana, felicitaciones, Roxana Mense lo tanto también, unas felicitaciones tremendas, que me da cosita repetir todo lo que escriben, pero gracias de corazón, por favor. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo, en Gente de a Pie. Beto Quevedo, buenas tardes, te escuchamos. Mario, ante todo, yo también quiero felicitar mucho a Nidia, me puse muy contento ayer cuando la vi en la tele, y también a Nora muchísimo, claro, porque formó parte de los ternados, que eran cuatro en realidad, pero se le llaman ternas, sí. Así que muchas felicitaciones. Gracias por las flores. Y gracias por las flores. Divino, bueno. un caballerazo. Beto, vamos siempre a la política. No aguanto a Quevedo. Yo le regalo flores a mis compañeras y mis compañeros me quieren matar. Ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a la política. Mario, en Gente de a Pie, desde el 23 de octubre se empezó a hablar mucho sobre el futuro escenario de la política. Y han transitado unos cuantos analistas que han sido invitados aquí al programa. Y también algunas observaciones políticas del equipo, de nosotros, los que hemos trabajado ese tema aquí. Yo quería tomar como punto de partida para hablar de este escenario de futuro el editorial tuyo de Página 12 de hoy, simplemente para decir que ahí haces una muy buena crónica, muy buena descripción, pero además una hipótesis, que es el fracaso de un proyecto político de oposición que se llamó Grupo A y que duró unos 2 años, porque surgió ahí de las elecciones parlamentarias del 2009, y que en este fracaso político hay varios componentes, en realidad. Uno es porque no fueron capaces de construir una labor parlamentaria común. Creo que de las dos cosas que podemos recordar es que hicieron una ley, aquella famosa del 82% móvil jubilatorio, que estaba destinado al fracaso, y lo hicieron como un gesto político. Y después la única otra acción colectiva común fue esta de impedir el presupuesto 2011, a fines del 2010. Yo creo que hoy podemos decir que este grupo se desarma, muere como idea política, porque no tuvo capacidad de armar una acción política común en el escenario del 2011, sobre todo para construir una oposición en estos 2 años y llegar a enfrentar al Frente para la Victoria con alguna propuesta en común. Ahora, en este fracaso, que yo creo que es el fracaso de una política, no solo de ese grupo de personas, en este fracaso yo no sumaría algunos resultados que se aparecieron el 23 de octubre que colocan a Hermes Wiener como una figura importante dentro del escenario político y que además hoy lo definiste como alguien que iba a ocupar un no lugar, porque Hermes Wiener, bueno, no ocupó la Casa Rosada, no es gobernador, no es intendente, no es senador, etcétera. Yo colocaría también en esa misma línea a Rodríguez A, porque Rodríguez A, Alberto, yo creo que no le fue mal en las elecciones, en el sentido que hizo un papel digno, propio, etcétera, y que tampoco va a ocupar ninguno de estos cargos y se moverá en ese no lugar. Pero ambos quedan bien posicionados, creo, más bien para tener una palabra política distintiva y legítima, sobre todo en el escenario del 2013, en las elecciones parlamentarias del año 2013. Ahora, Me parece que ayer, con lo que ocurrió en la Comisión de Presupuesto, también quedó en evidencia que la fragmentación que tuvo la oposición ayer en la votación se volvió a palpar esto, pero tuvo dos caras. Por un lado, yo creo que ayer lo que quedó claro es que cada uno de los grupos políticos quería salvar su ropa y presentar objeciones al proyecto, incluso a dictámenes paralelos, alternativos, etcétera, pero también no alinearse de modo tal de no repetir este año el tema del impedimento de un presupuesto para el gobierno nacional. El tema es que esto se agota aquí, en este momento de la política, y queda abierto después del 10 de diciembre cuál va a ser la acción política proactiva nuevamente de la oposición, ¿no? Entonces, yo creo que lo que deja octubre es también una debilidad enorme de la oposición, porque la deja sin conducción política. Me parece que hay una debacle general de la oposición que está basada en la falta de liderazgo. Digo, primero, la coalición cívica. Lilita Carrió pasa a la resistencia. Yo casi diría sale de la política, quedará en los medios, la convocarán para como figura mediática, porque siempre el anuncio de alguna catástrofe puede significar un atractivo para los medios, pero nada más que eso. Y yo diría que el futuro político en serio de un grupo que en algún momento fue importante va a ser también el realineamiento dentro de distintas fuerzas políticas. El peronismo federal, sobre todo el intento que hizo Duhalde dentro del peronismo federal, me parece que ni siquiera va a tener una lápida de defunción, una clausura, se va a disolver. Me parece que la metáfora es Felipe Solá, que directamente abandona ese lugar sin siquiera un debate o algo por el estilo. Entonces el enigma político interesante para la Argentina, y pensando en 4 años de gobierno del Frente para la Victoria, es el radicalismo. El lunes pasado Martín Rodríguez hizo una muy linda columna sobre el tema del radicalismo, y yo quería agregarle alguna cuestión. Y sobre todo volver al tema que él planteó de esta recuperación del radicalismo, o posible recuperación del radicalismo por el lado de los intendentes, ¿no? Digo, yo tengo ahí mis enormes dudas sobre que la idea de que desde los intendentes se pueda reflotar el proyecto político del radicalismo, ¿no? Me parece que en cualquiera de los casos de los intendentes siempre hay una lógica local global que hay que analizar, porque los intendentes tienen muy poca capacidad de nacionalizar su política, ya que su propia lógica de funcionamiento es la local. Y digo, hay 3 intendentes emblemáticos que le quedan al radicalismo, importantes, diría yo. Hay muchos intendentes radicales, pero digo 3 que pueden pensarse desde el punto de vista político como importantes. Ramón Mestre en Córdoba, que ganó con un 35% de votos, ganó ajustado. Olga Ruitor sacó 27-28% de los votos, o sea, muy cerca. Víctor Fayad en Mendoza ganó muy cómodamente, repitiendo la intendencia de la ciudad capital. Y Aida Ayala en Resistencia, que también ganó muy cómodamente, y que hizo una campaña que yo conocí muy poco radical, muy basada en lo local. Y quería tomar el caso de Mestre, porque Mestre es tal vez el que más convocó a esta renovación de la Unión Cívica Radical, y desmenuzar un poquitito cuál es la lógica en la cual está metido Mestre. Primero, durante la campaña, que yo también la conocí, estuve en Córdoba y pude seguir la campaña, su principal referente y asesor personal en toda la campaña fue Rubén Martí. Rubén Martí fue intendente de la ciudad de Córdoba. Me llamaba mucho la atención porque un dicho común en Córdoba era que Rubén Martí había sido el último intendente decente, ¿no? Y después vinieron algunos intendentes que parece que no lo merecía. Pero lo decía todo el mundo con bastante. Fue intendente que cerró su ciclo en el 99, o sea que incluso quedó bien parado allí. En algún momento pintó también para gobernador, tuvo problemas de salud, bueno, y otras cosas. Pero un hombre local, digamos. A Mestre le costó siempre alinearse nacionalmente. No lo hizo con Alfonsín, lo hizo primero, coqueteó con Cobos, no pudo, lo hizo con Sanz, tampoco pudo, y en realidad el único hombre que llevó él en su campaña para hacer campaña junto a él fue a Macri, a Mauricio Macri. En el momento que él gana en septiembre las elecciones, Ricardo Alfonsín, perdón, fue al acto de del triunfo, y él no le dejó subir al palco. O sea que él tiene mucha distancia con la propia conducción del radicalismo, por lo menos en ese momento. Y además tiene un problema, y es que tiene una debilidad interna en Córdoba. El principal problema de él va a ser poder gobernar Córdoba capital, un distrito nada fácil de gobernar como ninguna de estas ciudades importantes, pero además con una minoría. Yo diría que más que patrón del barrio, va a tener que ordenar bien su heladera, digamos. Si administra bien Córdoba, puede ser que tenga alguna proyección. Entonces, me parece, Mario, que el tema principal que tiene por el Partido Radical es, primero, una falta de liderazgo y después falta de políticas propias frente a lo que se viene. No creo, mi hipótesis es que vaya a venir una reconstrucción por el lado de los intendentes. Creo que el radicalismo se va a meter ahora fuertemente dentro de una interna. La interna es una pasión radical, lo dijeron el otro día y me pareció muy interesante porque hay algo de la práctica del partido, de eso. Escuché al artista plástico Daniel Santoro decir hace unos días que la Unión Cívica Radical tiene un comité nacional que sostiene, mucho más que cualquier otro partido, que es un referente, una casa radical, etcétera, un comité nacional, porque cada vez que se hace un acto allí, una reunión allí, lo importante son los que dejan afuera, ¿no? Entonces, esa cosa que tiene el radicalismo de constituir hegemonías internas, digamos, va a tener que saltear esa parte o va a tener que pasar rápidamente esa parte y pensar, en realidad, que si quiere ser, durante estos próximos 4 años, un actor de la política, tendrá que constituir, primero, un liderazgo con algo de proyección nacional, tiene muchos dirigentes, pero muy débiles, y segundo, una política. Y ambas cosas, por ahora, se presentan difíciles. Yo creo que hoy, los que sí tienen una política, es esta oposición mediática. Y yo creo que algo allí va a cuajar o no. Digo, yo creo que la oposición mediática tiene una política para los próximos años basada en 3 patas. La primera pata es no abandonar el escenario de catástrofe. Yo creo que van a continuar planteando que, digamos, toda medida del gobierno nacional, y pase lo que pase, va a ser una catástrofe. Todo será leído en clave de catástrofe. La idea de crear un desasosiego, tensiones, etcétera, esto se va a mantener. Es una política fuerte, es una política que además responde a una especie de horadar al poder del gobierno nacional día tras día, digamos, minuto tras minuto, etcétera. La segunda es apostar a una crisis. Yo creo que lo que puede salvar a las estrategias más comerciales y más empresariales que tiene esta oposición mediática es que haya una crisis local, fruto de la internacional o no, y que debilite en serio el panorama interno. Creo que están apostando fuertemente a esa crisis. Todo el tema del dólar puede ser leído de esa manera. Y la otra es construir un candidato. Si uno lee los editoriales que ya están perfilados, sobre todo en La Nación, pero también en Clarín, etcétera, yo creo que el candidato de esa oposición va a ser Mauricio Macri. Mauricio Macri es un candidato bien dispuesto, tiene una alianza muy fuerte con esa oposición, pero por ahora tampoco es un candidato con política propia, y tampoco él tiene una tensión local que también lo coloca. Yo no pondría a Mauricio Macri ni al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la misma lógica del intendente de otras ciudades. La Ciudad de Buenos Aires es una provincia, digamos, por su dimensión, por su importancia política, por su peso, presupuesto, etcétera. O sea que es otra lógica. Sin embargo, Macri, que no le gusta mucho la gestión local, siempre le costó en el 2009, en el 2010, pegar el salto nacional. Entonces, ¿qué es lo que me parece que queda planteado para este futuro escenario político de la oposición, sobre todo? Uno, que los liderazgos tienen que construirse de arriba para abajo. Es decir, que eso me parece que es un tema que se construye política desde lo nacional, no de abajo para arriba. La segunda es que aún en un terreno de tanta adversidad política como el que enfrenta la oposición, tiene que tener una política propia. Creo que si siguen lo que fue una lógica del 2010 y de principio del 2011, por lo menos, que es seguir la lógica que estos medios le proponen, me parece que es una lógica que demostró que por lo menos no consigue votos. A los medios les puede interesar el desgaste del gobierno de Cristina Kirchner. A los partidos de oposición les tiene que interesar la política y los votos. Me parece que entonces lo que queda planteado es si si estos grupos políticos van a encontrar liderazgos en sus partidos y además si van a lograr hacer precipitar esos liderazgos en una persona como Mauricio Macri. En mi opinión, veo tantas dificultades para una cosa como para la otra, como en el año 2010 o principio del 2011. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo. En Gente de a Pie. La selección de los oyentes de esta semana, de los temas de esta semana, son, se puede mirar de varios lados. A mí me parece una genialidad. La propuesta de las cumbias y demás fue de la producción, fue un acierto. En algún sentido podemos considerarlo como un homenaje adicional a Nidia Aguirre, a quien le encantan estos temas. La Güera Salomé, interpretado por Lía Cruzet, lo pidió Fernando del Parque Lía, Chacabuco. Pero pierdo con Lía, Mario. No, nadie pierde. Con Lía ganamos todos. Vamos. Exactamente. De a pie por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Tercera edición del Festival Nacional de Teatro en el Ecuni, con elencos iberoamericanos, desde el 1 hasta el 13 de noviembre. 27 obras teatrales para disfrutar en el Espacio Cultural de las Madres en la Ex ESMA. Entradas a precios populares. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. A toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Después de 2 años de ausencia, Chango Espasiuk en el Teatro Opera City. 12 de noviembre. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek al 52-37-7200. Chango Espasiuk en concierto. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. David Coco Blaustein, cineasta. La cocina de una ley, pero es también la cocina de los medios. Es cómo se cocinan las cosas en este país, ¿no? A veces con resultados agrios, como con la 125, y en otros casos con resultados muy agradables, como es el caso de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Con Deisich siempre decimos que intentamos que nuestras películas expliquen un periodo más que una anécdota, que una coyuntura, y en este caso la cocina va prácticamente desde finales de la dictadura hasta la sanción de la ley. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, soy Beatriz del barrio de Almagro. Bueno, por lo menos tenemos a Nidia premiada, ¿no? Felicitaciones, estabas hermosa. Norita, vos sos nuestra, tenés nuestro premio, no sé si te consuela. Yo te conocí un día en la radio, además sos inteligente, sos independiente donde estás, en la radio, en la televisión y en el medio que escribís. Bueno, te felicito, un beso enorme para todos y aguante la radio pública. Chao. Hay muchísimos mensajes, Mario, y todo tienen que ver con el halago para Nora y, bueno, y el personal. Entonces lo resumo en nombres, porque todos dicen demasiadas cosas de mí, no sé si merezco tanto, pero que los agradezco de profundo sí, corazón. Sí, Nidia. Majo Mayo, Carla Hernández, Analía Soria, Gladys Dávila, Adriana Barata, viva, viva, viva Nidia, dice María Rosito Castillo, Laura Aliaga, Martucci Pérez. Bueno, ya no mereces más, basta. Es impresionante. No, pero este me dice Nidia, querida, felicitaciones. Estás hermosa como siempre, sos un orgullo para todos. Muy merecido el premio. Te compraste hasta el camarógrafo, no paraba de filmarte. Me pone esto. Claro, yo no me vi todavía. Bueno, te queremos. A Wire, muchos me dicen también a Wire, como me rebautizó Editor. María Rosa Zapata, Anaí Flamini. Bueno, el top. Que me dice, basta Nidia, los mismos siguen. No más. Sí, en primer lugar le quiero desear una gran felicitación a Nidia, que anoche ganó su premio Éter, que lo vi todo, el programa es hermoso, los escucho siempre. Bueno, y a todos los de Radio Nacional que han ganado su premio Éter, tendrían que haber ganado todos porque son excelentes. La cumbia que me gusta, cumbia que te va de ronda, ojalá que la pongan, los años 60. Soy Marisa, los escucho siempre. Un besito para todos, especialmente para vos, Nidia, sos una grande. Uno más. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje precioso. Un beso para todos y los recontra quiero. Anaí Flamini, ¿cómo iba a ser de otra manera? Wire, no me sorprende, pero me emociona siempre la calidez tan grande como la profesionalidad de esta mujer, que son hoy. Bueno, agradecida y generosa y comparten el premio conmigo. Y bueno, ya está, y me da mucha cosita seguir leyendo. Bueno. Las noticias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, realmente. Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, Analía Pinat, aquí emite las noticias. Por Nacional, Argentina se informa. En Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimos, humedad 41%, cielo algo nublado. El gobierno porteño ratificó que expropiará el edificio derrumbado. Así lo expresó en conferencia de prensa la ministra de Desarrollo Social y vicejefa de gobierno electa, María Eugenia Vidal. Hemos enviado un proyecto a la legislatura, que es el proyecto de expropiación que anunció el jefe de gobierno. Sabemos que además hay otros proyectos que han sido presentados por otras fuerzas políticas. Hay un compromiso de tratar estos proyectos el jueves en la sesión de la semana que viene, sin necesidad de que pasen por comisión, de manera de que no se extienda mucho en el tiempo la respuesta a las personas que han sido damnificadas. Más allá de eso, las personas que vivían en Bartolomé Mitre 1232 ya han recibido un subsidio habitacional de 8.200 pesos que les ayude a paliar la emergencia mientras sale la ley de la legislatura. La legisladora porteña de Proyecto Sur, Laura García Tuñón, cuestionó a las autoridades del gobierno de la ciudad. Primero no le creían que estaba ahí, no le creían que el padre había quedado y no era de la parte que se había caído en un primer momento. Él estaba en el departamento B, en el tercer piso. Al no creerle, se le hizo mucho más complicado y difícil, la verdad insostenible en algunos momentos, el no entender por qué no lo buscaban y seguían tirando cascotes y cosas sobre el posible. También estaba la duda de parte de él, si lo hubiesen buscado antes desestirando cosas, si lo hubiesen encontrado con vida o no. Alberto Scileoni sostuvo que el país necesita ingenieros y vocaciones científico-tecnológicas. El ministro de Educación enfatizó que en ese sentido se ha mejorado, ya que en 2003 egresaban unos 4.200 estudiantes y ahora unos 5.000. Scileoni explicó que cada vez hay más vocaciones y destacó que cuando comenzaron había un ingeniero cada 8.000 habitantes y hoy cada 6.700. Deportes. En el marco del Challenger de Buenos Aires estuvo aquí en el Villa Club David Nalbandián, que charló con los medios y dijo lo siguiente. Es imposible estar 15 días entrenando para una serie, pero bueno, está bueno porque los tiempos dan. Del 1 al 10, ¿cómo estás hoy, David, vos? Muy difícil, recién estoy, esta semana empecé a jugar al tenis y sin molestias, pero tampoco forzando demasiado, ni jugando puntos, ni nada, entonces es muy difícil saber, pero creo que voy creciendo y mejorando todos los días. La palabra de David Nalbandián en Buenos Aires, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 23 grados 3 décimos, humedad 41%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 2011, en el año de la renovación tecnológica y de contenidos de la radio pública, seguimos recibiendo distinciones. Premios Éter 2011, mejor labor masculina en AM, Héctor Larrea. Es muy importante que Éter mantenga esta entrega de premios a la vieja y querida y gloriosa radio pública y a todos mis compañeros de Radio Nacional. Premio a la trayectoria, Carlos Ulanovsky. Atesoro este enorme halago y procuraré olvidarme rápido para que el premio no me paralice. Mejor labor de difusión, Alicia Petty. Yo trato de ser honesta y pluralista. Amo a la radio porque siento que la radio sigue siendo potente, vigente. Mejor locución femenina, AMFM, Nidia Aguirre. Estoy tremendamente emocionada, feliz y agradecida a Éter por esta distinción, a los oyentes, al equipo de producción, a todos mis amigos de Radio Nacional y mis compañeros. Mejor labor y producción, Soledad Itria. Gracias, Éter. Gracias muy especiales a Radio Nacional, que nos mima muchísimo. Gracias especiales, grandes, gigantes, para Carlos Ulanovsky. Premios Éter 2011. A los oyentes que nos siguen dando y dando y dando. ¡Ay! La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio, te escuchamos. Bueno, vamos a hablar de la vida de un presidente norteamericano. Abraham Lincoln que tenía frases como esta: mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello. Más de uno se le asignaba a Mark Twain. No hacía radio. No hacía radio. Claro. Lisa Simpson. La... Parece de Groucho Marx. No, es de Abraham Lincoln, que el 6 de noviembre de 1860 obtuvo el 39,82% de los votos en Estados Unidos, pero por esa particular forma que tienen ellos de elegir presidentes, obtiene el 180 electores y se impone casi en todo Estados Unidos y se convierte en el 16º presidente estadounidense y el primero del Partido Republicano. Si uno mira retrospectivamente, pensaría, este fue demócrata. De hecho, los que defendían la esclavitud, que es la gran causa de Lincoln, eran los demócratas. Primero, él integró un partido que se llamaba Partido Whig, que era a imagen y semejanza de lo que eran los ingleses, y durante 4 periodos consecutivos fue legislador. Se opuso, por ejemplo, entre las rarezas que tiene Lincoln, se opuso a la intervención norteamericana en México. Sabido es que Estados Unidos se quedó con casi la mitad del territorio mexicano. Bueno, Lincoln se opuso a ello. No bregaba por una especie de imperialismo en esa época. Y su discurso era fuertemente antiesclavista, lo cual generó que en el sur de Estados Unidos lo odien. Y ese sur tenía una distribución oligárquica del territorio, no solamente porque tenían esclavos, sino porque por lo que ellos bregaban era por un país que pudiera exportar todo lo que producía el agro y no generar ningún reparo en la importación de la industria británica. Algo que luego va a hacer carrera en el resto de los países latinoamericanos y que acá juega su destino en una guerra civil en los Estados Unidos. Antes de asumir, ya el 4 de marzo de 1861, 11 estados del sur le avisan que si él va a asumir como presidente, se separan. Se separan de Estados Unidos, 11 estados del sur, y forman lo que se dio en llamar la Confederación, que compró armas de Inglaterra y querían formar un país aparte, a lo que Lincoln respondió con que o por las buenas o por las malas debían volver a la Unión. Y no se quedó allí, sino que agregó 2 enmiendas a la Constitución norteamericana, la 13ª y la 14ª, en la cual quedaba abolido en todo el territorio la esclavitud, no era una cuestión de que cada estado lo decidiera, y agregaba el tema de los derechos civiles a la Constitución estadounidense. Y allí, en 1861 y hasta 1864, Estados Unidos vivió una guerra civil. Guerra que muchos pensaban que iba a terminar rápido, y fueron 4 años, y fue la guerra más sangrienta de la historia en América. Murieron miles y miles de personas. Y en un momento en el que la guerra parecía adversa para el norte, en 1863 hizo un famoso discurso que levantó la moral de todo el norte y que llevó a que muchísima gente quisiera inscribirse en el ejército en forma voluntaria. Era como una especie de, más allá de tácticas militares, etcétera, era un líder moral que levantó e incluso empezó a generar en el sur algunas rebeliones en contra de la esclavitud. La diferencia en la vida de un negro del norte y un negro del sur era impresionante, pero Lincoln iba como radicalizando el discurso y dijo, poco antes de finalizar la guerra, que a los negros no solamente se los iba a liberar de la esclavitud, sino que se les iba a entregar el derecho al voto. Esto era como una... No vamos a negociar en esto, no vamos a parar. Y finalmente cae Richmond, en el estado de Virginia, que era la capital de los confederados. Y en un gesto simbólico muy fuerte, se sienta en el lugar que ocupaba el presidente de los confederados y dice, bueno, ahora estoy en el lugar del poder y vuelvo a rectificar. Todos los esclavos, todos los negros de Estados Unidos son libres. A partir de ese momento a partir de 1864 empieza lo que se llama la reconstrucción, en la cual sí va a buscar amnistiar a algunos, tratar de no generar que 11 estados se sientan fuertemente lastimados, pero no da el brazo a torcer con respecto a la política en general, y inicia la campaña por la reelección. Una campaña muy, muy extraña porque era en el medio de una guerra civil, gran parte de ella, pero en las elecciones obtiene el 55% de los votos. arrasa en todos los estados, salvo esos del sur, en que la mayoría no se pueden presentar a elecciones. Y cuando gana la reelección, un sentimiento general en Europa lo acompaña. Ustedes fíjense esta rareza que encontré. ¿Quién le escribe una carta a Lincoln? Carlos Marx. O sea, Marx le escribe una carta a un presidente de Estados Unidos y las cosas que le dice. 1864. Los obreros de Europa tienen la firme convicción de que, del mismo modo que la guerra de la independencia en América ha dado comienzo a una nueva era de la dominación de la burguesía, la guerra americana contra el esclavismo inaugurará la era de la dominación de la clase obrera. Miren la fe que le tenía Marx a Lincoln. Ellos ven el presagio de esa época venidera en que Abraham Lincoln, hijo honrado de la clase obrera, le ha tocado la misión de llevar a su país a través de los combates sin precedente por la liberación de una raza esclavizada y la transformación del régimen social. O sea, Marx escribiéndole que cifran los obreros de Europa su esperanza en un presidente norteamericano. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y cómo ha cambiado también la política estadounidense, pero esto duró poco. Un mes y 11 días después de asumir, Abraham Lincoln con su mujer concurren a una obra de teatro y uno de los actores de la obra aparece por atrás y le pega un tiro en la cabeza desde atrás. 10 horas después, Lincoln fallece. Este actor, en una escena casi cinematográfica, salta desde el palco hacia abajo, se quiebra una pierna, escapa, lo persiguen y finalmente lo mata la policía. Y a Lincoln lo llevan con un tren a lo largo de varios estados y multitudes en todos esos estados despiden a este presidente, que luego fue reemplazado por el vice, porque la maniobra era la siguiente: matar a Lincoln, matar al vice, matar a otro más que venía en la línea sucesoria y obligar a una cefalía de gobierno que lleve a que se pueda restituir el poder del sur. Esta maniobra fracasó, simplemente fracasó porque al vice no lo pudieron matar. Y a pesar de que ese presidente, el vice, terminó siendo uno de los más impopulares de toda la historia de Estados Unidos, los logros que había obtenido Lincoln ya no volvieron atrás. E incluso, finalmente, grandes sectores del sur hicieron como una especie de guerra interna que se generó en muchos de ellos y quedaron como arrasados por la historia en un discurso viejo y vetusto. Entonces, muchos de los biógrafos de Abraham Lincoln se preguntan de dónde salió esta fuerza que parece tan extemporánea, pero en realidad lo que se estaba jugando en ese momento del destino de Estados Unidos es el modelo de capitalismo que se iba a seguir. Si un modelo dependiente de la exportación a la usanza que Gran Bretaña usaba en el resto del mundo, o un modelo proteccionista e independiente que implique desarrollar su propia industria y su propio mercado interno. En una guerra civil se decidió esto, y ganó el norte, y lo bien que le vino a Estados Unidos. Sí, Arturo Jauretche escribía muchísimo sobre lo que significó esta guerra, lo que significó Lincoln en la política y en el desarrollo norteamericano, e inclusive ciertas versiones edénicas que a veces se dan en la historia argentina, en versiones escolares, en el sentido que era la lucha de la libertad, que lo era también, ojo, y que vos lo dijiste muy bien, Sergio, la lucha de la libertad contra la esclavitud, y él decía, bueno, pero detrás de eso había un proyecto de capitalismo, y que yo, y Jauretche, que le encantaban esas cosas, decía, bueno, la cuestión era la siguiente, digo, Estados Unidos en ese momento había mucha producción de algodón, los negros levantaban, recogían el algodón y le vendían el algodón a los ingleses. Entonces lo que dirimían era, si los negros iban a ser obreros, iban a comprar camisetas, ¿no?, que iban a hilar en Estados Unidos y que los capitalistas iban a ganar guita, o si iban a pasarse toda su vida vendiendo algodón a los ingleses. Dicen, la Argentina ganaron los que querían venderle algodón a los ingleses. Ahí ganaron los que querían que los negros compraran camisetas. En fin. Es increíble que los que siempre nos hablan bien de Estados Unidos nunca nos hablan de imitar ese modelo, por lo menos, para nosotros mismos. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie.

Ah, ¿qué tal, señor Mario y toda la gente de a pie? Hace años que le vengo pidiendo el teléfono de la bella Aguirre, ahí al señor Piana, así que como no me lo consiguió por este medio, la voy a saludar y le dedico esta serenata. Serenata, digo, muchas gracias. Fer, no das mi teléfono, me cuida. No, no, eso no. Igual, si me dieron unos mangos por ahí. ¡No! ¡No! No, bueno, dos cosas. Yo sigo con todos los mensajes. Felicitaciones y felicitaciones. Agradezco, Mario, bueno, tu mail de esta mañana. A Carolina Francisco, las felicitaciones. También a Liliana López Foresi, que me envía un saludo de felicitación junto a Jorge, a Juan Roberto Presta y a Federico Irazábal, amigos con quienes compartí también el aire y están ellos muy orgullosos de este premio. Muchas gracias. Hola, bueno, Nora, estaba tan segura de que ibas a resultar premiada que no seguía el desarrollo. Pero el premio está en vos, en tu capacidad, tu dulzura, tu no salirte del análisis que te hacen tan objetiva e informada periodista. En cuanto a cumbia, o cualesquiera de la cumbia villera. Una más. Majo Mayo, felicitaciones, bueno, a mí y a Nora, dice, sos vos la ganadora absoluta. Y todos coinciden que ella es nuestra gran ganadora. Lo que pasó y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a Pie. Le doy un envío más mientras pensamos en esto del denle una mano a Chejo. Te cuento historias, que cómo cierran la historia en distintas propuestas que nos mandan nuestros oyentes, de la historia del hombre que va a un casino, gana, y luego gana una suma millonaria, llega y pierde. Hay un par, una es de Alberto Guardo, otra de algún otro, que urde una historia en la cual el hombre necesita más dinero. Por algún motivo, un motivo urgente, un secuestro de un hijo, una situación apremiante, necesita más plata y termina la jornada, bueno, y le corre un reloj o algo, un ultimátum, y entonces en realidad lo que gana no es lo que gana, no ganó. Es interés, es un lindo giro, porque en realidad lo que ocurre en el relato es que el tipo no ganó, tenía que ganar más. Si ganás menos de lo que tenés que ganar, no ganás. Y hay dos o tres, una de ellos de Ricardo Luis Antoni, de personas que se desencantan por la conducta que tienen otros frente a ellos desde que son ricos. O sea, persona, por ejemplo, una persona que ve que todos los que lo menospreciaban, lo desdeñaban, ahora se le acercan, lo saludan, qué sé yo, y que eso le produce un desencanto y que en función de esto, esta cuestión. Vamos a seguir, te sigo pidiendo que nos mandes tu propuesta, tu guioncito, tu relato, terminando esta historia o contando cómo la referirías a Gente de a Pie, @radionacional.gov.ar, por este medio y no por Facebook, porque si no nos complicamos. Ya vamos a ver qué hacemos con todo este material. Estuve tratando de comunicarme con Chejos, pero la producción no me lo consigue. No sé qué pasa. Hay que laburar, muchachos. Vamos. A ver, algo. Línea internacional. Y apareció desdichadamente el cuerpo de este hombre. Qué circunstancia también, ¿no? A su modo, uno dice que son ficcionales, en realidad uno las ve en la ficción, uno dice que son novelescas, son bien propias de la vida real, pero qué situación de soledad, qué triste, ¿no? Un hombre de una cierta edad que no escucha, ¿no? Que está, digamos, solo, ¿no? Que está solo en ese momento, ¿no? Porque, digamos, está solo y que, bueno, y que en esa circunstancia, bueno, pierde la vida, qué sé yo, ahora se discutirá, y es bueno que se discuta, digo, es válido, pero obviamente ineficaz o poco funcional. Sí, la búsqueda del rescate es bastante factible que no hubiera posibilidad de rescatarlo. Lo que a mí sí me parece es que lo que debería enderezarse más, y tal vez es la cuestión de la eventual responsabilidad de la jefatura de gobierno en el aspecto de control o en el aspecto, en fin, de negligencia o demás. Hay muchos márgenes para esto. Son temas que hay que estudiar. Yo creo que no hay que, decir, lanzarse como un buitre sobre nadie, ni siquiera sobre los gobiernos que uno no aprecia, y menos culpabilizar de circunstancias trágicas, pero hay que mirar mucho. Lo que a mí sí me parece que hay que pensar, que lo venía hablando, primero, digo, nadie deja de pensar qué significa que de repente no tengas tu casa. No, lo que significa en términos, ya ni siquiera la pérdida económica, que es tremenda y que para mucha gente es definitiva, pero digamos, si no, es decir, que desaparezcan todos los objetos, todas las cosas que rondan tu existencia, ¿no? Es una cosa, cuando uno empieza a pensar, realmente es conmovedor y abrumador, ¿no? Es decir, todas las pequeñas cosas, ¿no? Las cosas que vas guardando, que vas dejando, pequeños objetos, cartas. Son tu patria, es como un exilio. Claro. De repente quedarte sin todo eso, ¿no? Vivas donde vivas, sin estar con tus cosas, es como volver a la nada, al desierto. A mí me impresionó, la verdad que en estas circunstancias límites se nota la calidad personal de algunos dirigentes. Y en este caso creo que Macri mostró como pocas veces lo que es. Porque decir, tenemos que estar contentos porque hay solo un desaparecido. Ahora debe estar contento porque hay un aparecido muerto, ¿no? Pero apelar a un concepto, a un sentimiento de alegría ante una tragedia y no tener en cuenta esto, la tragedia que implica, por más que no haya habido más muertes, el quedarse sin nada, el quedarse náufrago en la ciudad, sin posibilidades de recomponer, porque no era un edificio en una zona residencial, que uno dice, bueno, tienen otro lugar donde ir. No, son trabajadores que a lo mejor han luchado toda la vida para tener un mínimo techo, y no evaluar eso, y tener un ministro de seguridad que vaya a un programa de televisión con un chaleco de obra que fue a donde había estado a las 7 de la mañana y el programa de televisión fue a las 10 de la noche, esa utilización realmente me parece deleznable. Es ofensivo, además, yo también pienso, cuando vos hablas de Chekhov en Kafka, ¿no? Y el camino que hizo todos estos días por la complicidad berreta de los medios de comunicación para este chico madueño, el papá estaba ahí adentro. Vos pensás en la casa también, pensá, por ejemplo, en perder a tu viejo ahí. Y que además nadie te escuche. Porque además los medios de comunicación se constituyen como instituciones tales como el gobierno de la ciudad. Cuando hay un cerco informativo, por eso cuando el Beto hablaba de Macri posicionado, ya se está viendo claramente. No es que quiera hacer causa-efecto ni nada, pero se está viendo la cobertura de un jefe de gobierno que salió a gritar a viva voz por otras cuestiones que le correspondían a otro era tiempo a Aníbal Ibarra, y en este caso, aún siendo fuerza mayoritaria durante el Cromañón y hoy con todas las papas jugadas, hoy estuve, por ejemplo, charlando ahí con un tipo para saber algunos datos de que trabajaba en una empresa de control privado, ¿no? De control de edificios. Y esos edificios no se caen nunca. Tienen empresa de control permanente de estructuras, cables, etcétera. Vamos, el Estado es el que tiene que dar el ejemplo. Es decir, acá tiene que haber una sanción, digamos, para un edificio de la Ciudad de Buenos Aires que se derrumbó. No, sin duda. Y hay una cuestión que a mí me parece por ahí que es hilar más fino y que es detrás. Es decir, el gobierno está planteando, vamos a expropiar el edificio y vamos a pagarle el valor de un inmueble a quienes lo sufrieron. Sufrieron la pérdida de su propiedad. El planteo no es malo, el planteo es dispositivo, o sea, el gobierno no está obligado a resarcir o a compensar a quien, salvo que el gobierno haya tenido responsabilidad, sino en principio las desdichas, bueno, pero digo, no es malo que se haga, porque es un signo importante, la sociedad frente a una situación así abrupta, es bueno que se haga, pero ojito que eso va a venir aparejado con el planteo, con un pedido, no tengo la menor duda, el proyecto de ley ya está en la legislatura, con algún planteo de que desistan de todo tipo de acciones, es obvio. O sea, si no le van a decir, te compensamos esto, y después vemos si demanda. Obviamente, si el gobierno de la ciudad no tiene responsabilidad, no hay acción ninguna todavía, por decirlo así, las personas deben valorizar o deben tomar en cuenta el que el sistema político, digamos, o que la sociedad, a través del gobierno elegido por el pueblo de la ciudad, las ha ayudado. Pero si no fuera así, le deberían un montón de cosas. Inclusive todo esto que los abogados llamamos daño moral, por darle un nombre que tiene ese nombre técnico que tiene, que significa toda esa cantidad de pérdidas que mejor ni pensar. Nidia Aguirre, por favor. Cómo no, recibimos a las voces de nuestras compañeras Silvia Mila, Alicia Cuniberti y aquí a Analía Pinat en la puesta en el aire para compartirlas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 41%. El Ministerio de Ciencia y Tecnología financiará iniciativas sobre energías alternativas. La Secretaría de Planeamiento y Política del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva adelantó que el próximo mes estará lanzando una convocatoria para financiar proyectos en materia de combustibles sustentables. Lo dijo así Ruth Ladenheim. Esto es muy importante para nosotros, por eso estamos con una línea específica dentro de lo que son las políticas focalizadas. Vamos a abrir una convocatoria para financiar, por ejemplo, el aprovechamiento de la biomasa para el desarrollo de energías alternativas, sería mecánica o eléctrica o térmica. La producción de biogás es una de las posibilidades y justamente el aprovechamiento del biogás como mezcla con el GNC a nosotros nos parece apropiado. Voy a dejar inaugurada la quinta exposición de GNC, donde se muestran las nuevas tecnologías, productos y servicios relacionados con este combustible. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Paraguay reanuda sus exportaciones de carne tras el foco de aftosa. El SENASA anunció que se levantaron las restricciones que había impuesto el mercado internacional por el foco de fiebre aftosa detectado en septiembre. El reinicio de las exportaciones se realizan en barcazas con un total de 425 toneladas distribuidas en 17 contenedores de 25.000 kilos de carne cada uno. Las cargas estarán destinadas a los mercados de Hong Kong, Vietnam, Angola y otros países africanos. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 23 grados 3 décimas, humedad 41%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Fernanda Ledesma, directora del Comité de Bioética del Garraham. Mire, los tiempos sí existe según las definiciones, de acuerdo a distintas definiciones, entre 9 meses y 1 año para definir el estado vegetativo permanente. Una persona que después de 1 año no se despertó, honestamente hay muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, que se despierte. Con lo cual creo que las definiciones están. Lo que no es fácil es tomar conducta. O sea, las definiciones tienen que estar claras, porque no es solamente lo que pensamos los médicos, es lo que piensa la sociedad en su conjunto. Nuestras voces en Gente de a pie. La actualidad del país y el mundo con Fernando Piana. En Gente de a pie. Fernando. Sí, ayer estábamos en Europa también hablando con Gianfranco Pascuino sobre la crisis italiana, el anunciado retiro de la política, no, de la política, por lo menos de su cargo. Post medidas de ajuste del propio Cavaliere, Silvio Berlusconi, y al introducir la nota, al presentar la nota, recordábamos conjuntamente sobre el origen o un posible origen de esta crisis largo, por lo menos para mí, desde el año 87 y el martes negro, el crack de la bolsa, que nunca se pudo realmente terminar de saldar en términos económicos después la caída del muro. Pero realmente hubo un hecho que a mí particularmente me llamó la atención, que fue esta semana en que el pueblo griego decidía, junto con sus gobernantes, ir a un referéndum para votar acerca de las medidas de ajustes impuestas por la Unión Europea o la Comunidad Europea. Y a la vez, la rápida reacción de la Comunidad Europea en términos de una respuesta fulminante de decir, si hay referendo, no hay ayuda económica. Digo esto porque me parece que es un triunfo del capitalismo a los cachetazos en la cuna de la cultura, en la cuna de los simbolismos, en la cuna del pensamiento occidental. Realmente me pareció muy choqueante para analizar y para compartir. Costa Sissicos es integrante de la Secretaría Política y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Radical de Grecia, está en Atenas y está en línea con nosotros. Costa, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para mí, buenos días, buenas tardes para ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Realmente, bueno, digo, es un impacto personal, imagino que a alguno también le habrá pasado esto del tremendo freno que pusieron a una instancia democrática como la decisión sobre cuál es el futuro económico para los griegos por parte de un poder implacable que es el que está viniendo del Banco Central Europeo. ¿Ustedes lo vivieron de la misma forma? Sí, yo diría que lo vivimos en la forma que usted lo presentó al principio. Tenemos acá ya la dictadura de los mercados sobre la política. Verdaderamente, cuando los líderes del núcleo franco-alemán, Merkel y Sarkozy, como se los llama acá en Europa, Mercosy, dictaron al pueblo griego de que, bueno, ustedes no pueden tener un referéndum porque, bueno, esto puede poner en peligro los mercados y la estabilidad económica del euro y la zona del euro, de los países que están en la zona del euro. Es algo increíble cuando la democracia y cuando un pueblo tiene que decidir cuál va a ser su futuro, especialmente en medio de medidas de ajuste terribles, tremendas, que han creado una situación increíble en nivel social. Tenemos un desempleo que sobrepasa el 23%, de la población griega, tenemos un desempleo de los jóvenes debajo de 35 años que llega casi al 50%, tenemos una inmigración que llega a los 120.000 jóvenes que se han ido del país en los últimos 2 años, que es algo muy parecido después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país tuvo una inmensa inmigración hacia muchos países, incluido la Argentina, como mis padres, que ya que yo nací en Argentina y después volví a Grecia. Y digamos, yo creo que lo que se está viviendo en este momento en este país y la receta que se implementó en Grecia, pues es una receta que va a seguir en Italia y en otros países donde, bueno, ya vamos a tener un tipo de gobierno de salvación nacional, entre comillas, como lo llaman, para poder salvar a los bancos y quebrar a la gente que ya está viviendo bajo la línea de la pobreza que llega al 27% de la población. Parece como un pequeño estado, digamos, como una sociedad de clases, Europa en todo su conjunto, donde Francia y Alemania son las clases dominantes y Grecia está en el fondo de la pirámide como una clase pobre. Sí, como usted lo dice, tenemos la periferia de Europa con Grecia, con Portugal, con Irlanda, que se los llaman pigs, los chanchos. Sí, sí. Ahora se está añadiendo Italia, esta aventura de estos países que están sufriendo medidas de ajuste increíbles, y al mismo tiempo yo creo que va a llegar al mismo núcleo de Europa, porque se está hablando de que Francia va a tener que pasar por momentos muy difíciles, cerca de la Navidad, por ahí en diciembre o en enero, pasando por la terrible dictadura de los mercados, que van a imponer también ahí medidas de ajuste que van a llevar a Europa al siglo XIX. Costas, ustedes pusieron, o por lo menos en algunos textos que se pueden leer producidos en Grecia, muchas veces se solía poner la Argentina del 2001 y la del 2011 como contraejemplo de cómo un Estado fuerte, un Estado nacional que decide, incluso dentro de un mercado común con otras características como el Mercosur y en este caso hoy la UNASUR, puede salir adelante. También, otra de las cosas que se evalúan en ese proceso, por lo menos en la Argentina y en varios países de Latinoamérica, es el fortalecimiento de cierta identidad frente a una crisis como fue la del 2001 para todos los argentinos. ¿Cómo está ese, dentro de tus posibilidades de análisis, cómo está el tono social o el tono de la identidad dentro del pueblo griego respecto a esto que parece ser una receta casi mundializada, ¿no? Sí, se está hablando de que Grecia en este momento es un laboratorio neoliberal que tiene muchas diferencias, pero también tiene muchas cosas en común de lo que pasó en la Argentina en la década del 90, que se culminó en el 2001. Con lo que pasó. Así que, bueno, hay similaridades y hay también diferencias, pero hay que tener en cuenta que el pueblo griego y muchos analistas políticos, economistas, han llegado al ejemplo argentino, donde ya había llegado a un punto donde Argentina había privatizado casi todos sus recursos y todas sus compañías nacionales públicas. Lo mismo está pasando en este momento, pero lo que pasa es que en dos años se han vendido más de 4 compañías inmensas, la electricidad, la de comunicaciones, la compañía aérea nacional, los bancos, y ahora van a seguir con la misma, la tierra. Se está hablando de vender de islas, las cuales están interesados los alemanes de comprar. Se está hablando de una nueva ocupación económica de parte de Alemania en Grecia. Y como el pueblo griego tiene una tradición de lucha muy larga, que fue un pueblo antifascista, antinazista durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, se está hablando de que se podría vender hasta la Acrópolis, pero parece un chiste, sí. Pero no es así, porque dentro del memorándum que se va a firmar ahora, se le da el derecho a los estados europeos, los cuales dan préstamos junto con el Banco Central Europeo a Grecia, de poder alquilar, entre comillas, hasta la misma Acrópolis y más de 1.500 monumentos y museos históricos del país. Es algo increíble. Es increíble, realmente, y además con lo coyuntural tampoco ayuda, porque este cambio por Lucas Papademos, este hombre, este economista formado en el MIT, sí, en los Estados Unidos, sí, se va a un gobierno más domesticado todavía, con ningún intento de referéndum. En los próximos 100 días, teóricamente, se tiene que elegir una nueva conducción por parte del pueblo. ¿Cómo se para? Ahora te pido una opinión desde el Partido Radical, que son los partidos de izquierda de Grecia. Sí, sí, nuestro partido está hablando de un tipo de golpe de Estado en un sistema parlamentario representativo, donde tenemos a un primer ministro que no fue elegido por el pueblo. Lo segundo es que nosotros estamos pidiendo elecciones para poder tener una verdadera correlación de fuerzas sociales y políticas, que bajo los programas y los programas que quieren salir de esta crisis se van a ser presentados al pueblo. Y la izquierda tiene un programa de crisis para salir de esta crisis, renegociando la deuda, diciendo que esta deuda, la mayoría de esta deuda, es una deuda ilegal, es una deuda que fue producida en los últimos 25 años por gobiernos corruptos. Yo le voy a dar un pequeño ejemplo porque creo que es muy importante. Los Juegos Olímpicos que se realizaron en Atenas fueron aprobados por el Parlamento griego con un costo de 4 billones de euros. Sí. Lo que salió fue 21 billones de euros. Y nadie en el nivel político, ningún primer ministro, ningún ministro, dijo por qué estos 17 billones sobraron y de dónde vinieron. Y de repente el pueblo se encuentra con una deuda de más de 300 billones de euros en los últimos 22 años. Esta deuda nadie la quiere analizar, nadie la quiere investigar, y nosotros tenemos una propuesta muy real que tiene que ver con ejemplos, especialmente en Latinoamérica, como el caso de Ecuador y Argentina también, que uno no puede copiar recetas, pero sí tiene que comenzar a investigar estas deudas, las cuales son un arma para poder conquistar el nivel social, político, a pueblos y, bueno, destruir las clases trabajadoras y todos los derechos democráticos que tienen y que tuvieron en este último siglo. Yo creo que es algo histórico lo que está pasando en este país y en Europa, y bueno, la primera trinchera es Grecia, porque sabemos que si este experimento neoliberal fracasa, será una victoria para todos los pueblos de Europa. Si esta victoria si tenemos una derrota, bueno, todos los pueblos de Europa van a seguir en el mismo rumbo de esta tragedia griega, que no queremos que sea una tragedia como Esquilos, de las que escribió, pero que tenga un buen fin para nuestro pueblo y para todos los pueblos de Europa. Ojalá, la verdad que ojalá. Costa Sísicos, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública Argentina. A usted y a toda la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias. Que tenga buen día. Costa Sísicos es integrante de la Secretaría Política y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Radical de Grecia. Hablaba desde Atenas. Y esto, Mario, el gobierno transicional de Lucas Papademos, este hombre, repetimos, formados en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, se dice que va a durar 100 días. Ahora, creo yo que el estiramiento o el acortamiento de esto va a ser en función de la imposición de este plan de ajuste, para dejar además condicionado al próximo gobierno que se elija por decisión popular. Pero también la contraparte va a ser feroz, porque va a haber lucha callejera aseguradísima y seguramente, esperemos que no, pero va a haber mucha sangre en las calles. Fácil, este dicho, aparte se ha mencionado, pero digo, si uno toma Italia y Grecia, ¿no?, las cunas de la cultura occidental, que ahora son dos países diferentes, bien distintos. Italia es más bien está en un nivel de una cuasi potencia, y Grecia es un país importante, un país pequeño de Europa, tienen otro rango, otra característica, distintos gobiernos, distintas historias recientes, y están en unas etapas que tienen una homología importante, inclusive una coyuntura interesante. Están con gobiernos que están, gobiernos tambaleantes, cuya función es bajarle la caña, digamos, ¿no? es recortar muchos de los avances o beneficios que han conseguido conquistar en estos años de relativa prosperidad de europea, y están ahí en un tránsito, y son, ¿no? Es decir, son, entre otras gracias, la cuna de la cultura occidental. Verdadero cambio de época, claramente. Sí. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Marmurek? Canciones. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. Se juegan las eliminatorias Brasil 2014 y la radio de todo el país sale a la cancha. Este viernes desde las 16, Argentina-Bolivia, en directo desde el Monumental. Con el relato de Gustavo Vergara, empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Alperín? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Fin, espacio publicitario. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Tucapel Jiménez Fuentes, diputado chileno por el Partido por la Democracia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Chile ha sido un país que después de la dictadura creció económicamente, pero ese crecimiento ha llegado solamente a un sector del país. Yo creo que la gente ya se aburrió de los abusos, de la injusticia, de ver la utilidad excesiva de las empresas, de miles y miles de millones de dólares, y no van de la mano con los sueldos de los trabajadores. Entonces yo creo que los jóvenes han puesto el tema de la educación, que también ahí hay un tema de que uno dice, ¿cómo puede ganarse dinero con la educación? Chile. Bueno, se gana dinero. Nuestras voces en Gente de a pie. Le ha llegado a la compañera Nidia Aguirre un ramo de flores. Dios mío. Un hermoso ramo de flores. Tremendo, pero tremendo. Obviamente que lo que primero valoro es el gesto. Fundamentalmente siempre el gesto, pero es tan hermoso, así que Mario, muchas gracias a la señora María Giovane, directora de la Radio Pública, y al señor subdirector Vicente Muleiro, que han tenido esta enorme gentileza que luego iré a agradecer personalmente. Muchísimas gracias, lograron que me lloré, ya estoy llorando, ya es terrible lo mío. Vamos a hacer un concurso muy difícil, muy difícil. Este sí, a diferencia del otro, va a ser un concurso muy difícil, que llamen los oyentes, los 100 primeros oyentes que ganen, ante una pregunta de muy difícil dilucidación, se llevan un Toyota de platino. La pregunta es, ¿ante qué empalidecen esas flores que le son enviaron tremendo a Nidia Aguirre? Son tremendos. A que nadie adivine. Son vídeos impresionantes. Sí, Aldo Melo de Mercedes. Bueno, felicitaciones para todos, Nidia, Nora, Mario, todo el equipo. Son mis amigos. Realmente en estos años de pelea en defensa de nuestro querido gobierno de Cristina, ustedes me daban una tranquilidad y me avivaban bastante. Así que una gran felicitación y un gran cariño para todos ustedes. Chao. El equipo, Nidia, por pero favor. Cómo no, claro que sí. Bueno, con la coordinación de Néstor Pichi Borro, la puesta en el aire de la señora Analía Pinat, equipo de producción, a ver hoy. A ver. Emoción, a ver si me equivoco. Vamos, Silvana Avellaneda. Bien. Enrique Benelli. Bien. María Suárez Araujo. Bien. Agustín Camisa. Impresionante. Locutora no hay, ¿no? No. Bueno. No. Lástima, porque con locutora los programas son mejores. Sí, ya lo creo. Bueno, un saludo grande a todos los componentes del programa y a todos los programas de Radio Nacional, que la verdad que lo escucho desde la mañana a la tarde y que me tengo que ir a laburar, así que siempre me acompaña Radio Nacional. Muchas gracias por los programas que dan y ustedes, porque nos entretiene y es muy instructivo. Miriam, por bueno, favor. Aquí los oyentes piden, por favor, que suban la foto del ramo de flores. La voy a subir, la voy a subir. Acaricia flores. Sergio va a subir la foto. Muchísimas gracias. Sí, hola, Fernando de San Miguel. Feliz que Rico no haya ganado en este municipio, para felicitar a la radio pública por los premios Éter. Y únicamente que hoy tengo la dicha de cumplir años igual que José Hernández, así que es un día de la tradición y contento en esta primavera kirchnerista. Un abrazo, hasta la próxima. José Luis, como tantos otros oyentes, está muy feliz por nuestra Radio Nacional, por todo lo que le damos como oyente, para los oyentes, dice, para hacernos tan feliz. Me siento no más que orgulloso. Muchas gracias por esto, por todo, premios y demás. Yo soy ingeniero civil, tengo 68 años, recibido en Córdoba. Macri para mí es un delincuente, no es santo de mi devoción. Aparte es un inútil y deshonra el título. Pero realmente, creo yo que hay que analizar muy bien, porque en las construcciones civiles, el director de obra es el responsable de lo que pasa, porque ninguna municipalidad hace el control de ninguna obra una vez que... Felicita a Roxana Mencel Otranto por la columna de Sergio, y José Luis dice: Viñeschi, ya sé que está mal escrito tu apellido, discúlpame, pero tus editoriales me enriquecen y lo que admiro es lo sencillo, además de entendible, de todo lo que nos contás. Entonces, muchas gracias. Quiero un premio Éter. Y yo te favorezco con los mensajes porque subís las fotos. Hola, ¿qué tal? Hablo de San Martín, Susana, y quería pedir si pueden poner la cumbia María Cristina me quiere gobernar por un grupo de hermosos músicos jóvenes que se llaman Los Guacharrascas, y que lo pueden, están en un blog de Google así, Guacharrascas. Bueno, ojalá lo pasen, tienen muchísimo ritmo. Sí. Víctor Mario Moretti, muy buena como siempre la columna de Sergio. La guerra civil norteamericana fue fundamental en el desarrollo norteamericano. El triunfo sangriento de la burguesía y el trabajo asalariado. La derrota del feudalismo terrateniente y el trabajo esclavo. En aquel momento lógico, optimismo de Marx. Además, el triunfo de la democracia representativa y los derechos civiles constitucionales. Mientras en Europa señoreaban las monarquías. Nivia y equipo de Mario, esto que te pasó ayer fue simplemente una devolución de favores, porque nosotros los oyentes nos sentimos premiados por la entrega profesional de ustedes, por la calidez que le ponen a cada una de las palabras y por rendir un culto y un homenaje merecido. Analía Soria, subí al auto y justo escuché tu premio. Bravo, Nidia. Felicitaciones, un gustazo haberte conocido, al menos por este medio. Un abrazo. Y muchos, Gladys Dávila, Adriana Barata, Mariana Rostito Castillo, bueno, Laura Eliaga. Hay tantos. Muchas gracias a todos de corazón. A todo Moisés Ville, que me mandan también muchos. Hola, buen día. Habla Marta de Caseros. Los felicito por todo, por el programa, por todas las cosas que dicen. Pero quiero adherir a la señora que llamó recién con respecto a la publicidad de ANSES de los jubilados. Yo tengo más de 70 años, manejo internet, hago cursos. Y parece que siempre somos los septuagenarios, los octogenarios. Estamos vivos todavía, ¿eh? Que ANSES se dé cuenta. Bueno, un beso para todos. Bueno, están esperando, dice Sergio, también vaya para vos un premio Éter, esto lo dice Betty Rossi, Laura Benslavicio dice, ¿y la foto? Y José Luis dice, qué dulce la señora. Estamos laburando, digo, esperemos también, digo, tenemos que hacer un programa de radio también, digo, la tarea de divulgación es ulterior. El profesor Viñeki, que es un hombre por otra parte pluriempleado, se ocupará de hacerlo, pero no lo hagamos en horario de labor, ¿no? Sí, por favor. Betty dice, un beso para Nora, Betty Rossi, aunque no ganó el premio, ganó en nuestros corazones, que no es poco, al contrario, esto lo digo yo, ¿eh? Irene Vivalda, las flores empalidecen ante la mirada de Bella Guaya. Nunca hubiera imaginado esa respuesta. Eso no era un concurso, era un pase gol. Dejate en broma. Me gusta cuando vamos, porque estás como ausente. Vamos. Tan facilongo la quieren llevar. Andá a laburar. Hola, Juan de San Miguel. Digo yo, si yo digo que soy Gardel y repito que soy Gardel, y cuando empiezo a hacer algo que parezca Gardel y no sé tocar la guitarra, no puedo decir que soy Gardel. O sea que Dualde, decir el peronismo de Dualde, no existe el peronismo de Dualde. El peronismo es el de Kirchner y del kirchnerismo es el peronismo, el único peronismo. Mis saludos a Nora Vega, que para mí es la ganadora de toda la vida, de siempre. Tiene la mente esclarecidísima y yo le agradezco que esté en la radio. Y donde... Bueno, Víctor, Marx se preveía la perversión capitalista, pero confiaba que la clase obrera organizada de los países desarrollados asumiera conciencia en la lucha por asunción del poder. Lamentablemente, la primera revolución socialista se dio en Rusia, uno de los menos desarrollados de Europa. Lenin, que era un fenómeno, explicó eso. Porque digo, si hay algo interesante en las lecturas de... ¿A dónde hemos llegado? Pero claro, no, esto. Es decir, Marx decía, en realidad, la primera prédica de Marx era que la crisis final del capitalismo, el advenimiento del socialismo y la sociedad comunista luego, iba a ser en los países más avanzados, o sea, que iba a ser la propia dinámica del capitalismo, dialécticamente, precisamente la que iba a llegar a su disolución. ¿Cómo ocurrió que se encontró con la revolución en Rusia? Rápidamente elaboró la teoría del eslabón más débil. Cosa que dice, quiero aclarar esto, está muy bien, nadie va a dejar de hacer una revolución por respetar un libro. Digo, sería... es una cosa, es obvio, digo, lo que pasa, bueno, la vida es así, la política... Lenin era un maestro de la política, y como todos los maestros de la política, que aparte en esa época se escribía mucho y se polemizaba mucho, si uno lee caso por caso, incluye contradicciones en sus propios textos en función del momento político que vivía, y eso no lo priva de coherencia ni nada por el estilo. ¿Por qué hablan de Lenin en la radio pública con los fondos de los contribuyentes? Yo quiero quejarme y decir esto. Bueno, díganlo, tienen razón. Entonces, para compensar esto, vamos a poner música para demostrar el esfuerzo cultural que estamos haciendo en la radio pública, siempre respetando y acatando los mensajes de los oyentes. Nos vamos de este programa que ha sido gozoso para nosotros por las circunstancias, en fin, por lo de Nidia y demás. El Beto Quevedo dice que a él muchas cosas le hacen llorar. A mí lo que siempre me pone melancólico ver llorar a las mujeres, salvo cuando lloran tan de alegría, sí, digamos. Claro. Pero igual, me puede, eso es un problema que tengo. Esa malvada, interpretado por Volcán, lo pidió Santiago de Parque Patricio, lo pide, lo tiene dedicado a... ¿A mí? No. No sé, no. Dedicado a todas y a todos. Nos vamos y más. Volvemos mañana de 2 a 4 de la tarde. Gracias por habernos escuchado. Escuchá esto, música clásica. Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó. Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando, a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó.